Hola de nuevo. Vamos a comenzar con la tercera fase del curso. Como en las fases anteriores, la vamos a desarrollar en dos etapas. La primera, del 27 de abril al 3 de mayo, y la segunda, del 4 de mayo al 10 de mayo. Vamos a examinar otras tres áreas de conocimiento. En este caso, costos, calidad y recursos humanos. Comenzaremos con esta introducción y a continuación enumeraremos los contenidos y objetivos de la fase. Posteriormente llegaremos a los contenidos teóricos, que es la parte, pues eso, más teórica y seguramente más árida de la fase. A continuación presentaremos los casos prácticos y dos vídeos. El primero sobre el equilibrio entre tiempo y costo y el segundo sobre la elaboración del presupuesto de un proyecto. En la segunda etapa se incorporará bastante información adicional. Unos ciertos conceptos de estadística, muy pocos, en relación a desviaciones y un ejemplo de la gestión del valor ganado, que es una metodología específica utilizada en la dirección de procesos para gestionar los costos. Continuaremos con un par de vídeos sobre el programa Gantt, diseñado para confeccionar diagramas de Gantt. A continuación, un ejemplo real de flujograma, una serie de plantillas y más ejemplos prácticos. Y para terminar, como habitualmente, os propondremos realizar en equipo una serie de ejercicios. Probablemente, en cuanto a contenidos, esta tercera fase sea la más exigente del curso. De todas formas, nada que con una dedicación razonable no podáis superar sin dificultad. Así pues, ánimo y seguimos en contacto.